en la misma. En la misma. ¿En la misma? Es la misma, en la misma. Estamos en la misma, misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. Es la misma, es en la misma, misma, en la misma, estamos en la misma, estamos misma, en la misma, misma, en la misma, en la misma, en la misma. ¡Vieja! ¡Pásame la sierra, chica, que tengo que abrir una grieta grande! ¡Baja! ¡Que están dando la composición anatómica de las gaviotas! ¡Se agujereó la lombriz, Elsa! ¡Solitaria! ¡Así se siente la Susana! ¡Se mueve mucho la cazoleta y la crapodina! ¡Le juego a la cabeza o a los premios, viejo! ¡Rosita! ¡Acá se me voló la veleta, se me voló! ¡La ganzúa! ¿La necesitas o la tiro? ¡Me estoy cayendo por la claraboya! ¡Julio! ¡Julio! ¡Julio! ¡Sos vos, Julio! Me agarré de la mesa, la tranquila. ¡Qué bueno! Viene a visitarme la Lidia. Parece que va a tener un bisonte. ¿De mascota o tapado te gusta la bizcacha? En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, misma. Muy buenas tardes, bienvenidos a En la Misma. Acá estamos nuevamente el martes con el programa número 11. Muy felices de estar todos juntos. Saludamos a Fernanda, que está dentro de la pecera, nadando, luchando por su vida. Y saludo acá a mi compañero, el Pulga. ¿Cómo anda, Pulga? ¿Cómo andás, Germán? Feliz de estar acá. Rayos y centellas que nos están acosando desde el cielo y Febo no asoma, sino que se está escondiendo. Así que bueno, aprovecho para saludar a todos, a todas y a Pablo, que está acá enfrente mío. ¿Cómo andás, Pablo? Hola, Pulga. Hola, Germán. Hola, Fernanda. Ando bien. Hoy es un día óptimo para ver rayos caer y comer ensalada de fruta tipo 10 de la mañana. Están cayendo caracoles en Berisso, acá estoy leyendo en internet. ¿Y de mar? No dice. Ah, bueno. Bien. Bueno, como siempre, en la misma, plagado de cosas, cositas y un montón de cosas interesantes que vamos a tener hoy. Por empezar, en vivo y en directo, lucha en el lodo de hombres, por fin, ¿eh? Por fin, acá tenemos un montón de barro para los chicos. Vamos a explicar cómo hacer jarabe para la tos con sandía y semillas de lino. Atentos los veganos. Taller de escultura con escarbadientes vamos a tener para la gente que tiene paciencia y le gusta el arte. Sí, es importante. Me dijeron que hay que ir guardando los que sobran, los palillos que sobran y pasaron por comida, preferentemente alguna carne, porque tienen mejor pegamento. Sí, limpiarlo sí. Bien, de todas maneras. Más o menos me dijeron igual. Ah, sí, ¿no toma olor después? No, dicen que no sé. Ah, así bueno. Me dijeron los talleristas. Bueno, y hablando de cosas complicadas de conseguir, tenemos la lista secreta de nominados para el Oscar de 2017 y sus ganadores. Mira, muy bueno. Hay mucha tela para cortar. Es cierto. Vamos a tener convocatoria a cortadores de tela. El mapa de cómo ir al tigre nadando desde Punta Lara. Taller de cómo cruzar la Plaza San Martín desde Diagonal 80 y 50. Uy, lo bien. Interesantísimo. Lo bien que me viene, mirá. Nunca lo logré. Taller de cómo cruzar Plaza Italia yendo por 7. Otro también. Otro también. Sí, los vamos a intentar diferir de horario para que puedan asistir los dos la gente. No, y Plaza Italia, de acuerdo, si es domingo, ¿sabes? Eso es por una maniobra distinta. Sí. Parece que son dos veces el taller. Bien, también tenemos los planos secretos de la creación del monorriel en La Plata. Se viene el monorriel nomás. Sí. Muy bien. Sí, porque es más barato que el subte, dicen. No sé. Tiraremos un alfajor a un vaso de café con leche y lo comeremos con cuchara. Qué rico. Bien. Tiraremos desde el techo 1 kilo de pluma, 1 kilo de helado y un niño de 11 años a ver quién cae más rápido. Bueno, según, si el niño se resiste... Interesantísimo. Sí. sí, sí. Yo probaría, a ver, ¿lo tiramos con diferencia o todo al mismo tiempo tiene que ser? No, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. A ver quién cae más rápido. Pero el helado, ¿de qué es? Eso influye. ¿Es de pistacho? ¿Es más liviano? Sí, sí, no sé de qué es el niño, pero bueno, no importa. Ahora vamos a ver, rifaremos un viaje en un auto sin suspensión por las calles de la ciudad. ¡Qué bueno! Sí, es fácil encontrarlos, igual están todos rotos. Masticaremos contentos una cucharada de semillas de uva con papel metalizado mientras rozamos dos cubiertos de acero y rascamos un pizarrón con las uñas. ¡Qué placer! ¡Qué lindo es rascar el pizarrón con las uñas! Tomaremos una botella con agua y a la mitad contaremos un chiste de escuela a ver qué pasa. ¿Ves? Eso yo todavía no lo entendí. ¿Tenemos que mantener el agua en la boca mientras contamos el chiste? No, uno va a ir tomando el litro de agua y otro cuenta un chiste. Ahí va. Si no estás diciendo cualquier cosa. No, pero... está bien. No. Pero yo no lo entendí, soy medio lento. Entonces, esto tiene que estar atento a todos porque va a haber tips para vacacionar barato en el verano. Manguera. Sí, ese es uno. Y la otra es quedarte quietito en tu casa. Tips para que la influencia de la superluna no nos rompa la paciencia. Las pelotas. Sí. ¿Cómo adaptar el pasito de la chacarera a cualquier ritmo de moda como el reggaetón y el tango? Claro, si te sabes solo el pasito de la chacarera, viene bárbaro. Bien, bueno. Enseñaremos a hacer un tiramisú light con semillas de lino y amapola. Y explicaremos cómo funcionan realmente los fondos de inversión. Uy, nos va a llevar. Eso era todo lo que estaba esperando. Eso era lo que estaba esperando yo. Bueno, y también tendremos al peludo Ribotril. Tendremos el stand-up con Rulo y Juan Sebastián. Sí, hoy juega la selección, así que va a estar León contándonos algunas cuestiones de lo que va a pasar hoy. Supongo que Argentina tiene que ganar o algo así. Y lo que pasó la vez pasada en Brasil. Así que bueno, tendremos a Sandy con preguntas de los oyentes también. Sí, vía telefónica me parece que viene. Vía telefónica, qué interesante. Sí. Y también tenemos a, bueno, lo que ocurrió con las elecciones allá en Estados Unidos, con este triunfo de este muchacho. Hay algunas noticias que andan dando vueltas por ahí. Así que bueno. Bueno, el radioteatro, noticias y mucho, pero mucho más. Deportes. En la misma. Y como todos los martes nos visita León Macaya con todas las novedades del deporte nacional, el fútbol. ¿Cómo anda, León? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Pulga? ¿Qué tal, Fernanda? Bueno, hola, León. Bien. Un viaje hermoso tuvimos allá en Brasil. Parece que la selección jugaba justo ahí cuando fui yo. Y bueno, así que me lo puse a ver con un montón de gente linda. Los brasileros, la verdad, son una gente divina. Estuvimos ahí disfrutando del triunfo de Brasil, porque la verdad fue un disfrute cómo pasó por arriba a esta selección de Argentina, creo que era, y con su técnico Bauzá, que parece que cada vez va más para atrás. Pero bueno, viendo el partido, a los brasileros no me quedó otra que felicitarlo, y traje los puntajes de cada jugador de la selección que jugó allá en Belo Horizonte, y si quieren se los digo, y después pasamos a lo que va a acontecer hoy a las 20:30 en el partido clave frente a Colombia, clave para Colombia, porque si nos gana, que es lo más fácil, clasifica casi al Mundial. Así que los puntajes frente a Brasil fueron los siguientes. Romero, el arquero, 10. Sigue mostrando que es suplente en su equipo y no paró ninguna de las que fueron al arco. Zabaleta, 10. Imposible que juegue mal al fútbol ese muchacho porque hizo toda la jugada de tenis. Otamendi, 10. Marcó muy bien a Funes Mori, que no tocó ni una pelota. Emmanuel Mas, 10. Le cuidó el puesto a Rojo como nunca. Erró un gol y no paró a nadie. Rojo, 10. No vino y con eso sumó. Funes Mori, 10. Esperá que se me fue acá el cursor. Es el número que lleva en la espalda Neymar, el 10. Y él siempre lo pudo ver a pesar de que le pasaba siempre por al lado. Si se viste de naranja, Funes Mori es igual que es de estático que un conito eso de entrenamiento. Impresionante. Enzo Pérez, 10. El de la guía, Pérez. Jugó un partidazo. Si no hubiera sido por Brasil, no nos hubiese hecho 3 goles. Después me enteré que en realidad sí nos hizo 3 goles. Bueno, Mascherano, 10. Sacó una pelota en la línea. Lo podría haber hecho cuando íbamos 0-0 en vez de ya perdiendo 3-0. Pero bueno, pero para mantener su media, volvió a perder un partido importante. Biglia, 10. Asistencia, 10 puntos. Siempre viene y nunca falta. La próxima dijo que capaz que juega. Di María, 10, impecable, siempre buscando con inteligencia, pero nadie le avisó que no la tenía. Después Messi, 10, no se lesionó, no vomitó y le dio 2 tiros libres, uno a la Herrera y otro a la mano del arquero para mantener su nivel en la selección. Bueno, tenía que asegurarse también la vuelta en el avión de Neymar, que parece que lo trajo. Higuaín, 10, esta vez no erró ningún gol y le sumó empeño para estar siempre en el lugar que lo necesita el equipo, lejos de la pelota. Agüero, 10, no erró penales y le depositó la mensualidad a su esposa por el nieto de Maradona. Correa, 10, entró para refrescar la delantera, pero entre Messi, Higuaín y Di María y Agüero ya estaba todo bajo cero. En fin, muchachos, hoy contra Colombia, 20-30. 10 sobre cuánto. ¿Eh? Sobre 10. ¿Cómo voy? No hay que subestimar a estos muchachos, ah, por favor. Bien, Pablo, bien. Hicieron todo lo que tenían que hacer. Si Bauza los mandó a perder, perdieron. O sea, es así. En fin, hoy juegan contra Colombia. Decía la Argentina que si gana se acomoda entre los clasificados al Mundial. O sea, no está todo tan terrible como parece. Y bueno, después pueden analizar Argentina si clasifica, dejarle lugar a Venezuela, porque para pasar papelones a Rusia no sepa qué van a ir. Sin embargo, Messi hizo declaraciones después de terminar de vomitar en el avión. Con la confianza de siempre dijo que íbamos a ir al Mundial y ya pidieron la sede en Siberia para aclimatarse en un lugar tan frío que es lo que necesita la selección. Hoy va a haber 3 cambios. Entra Prato por Higuaín. Al final averiguamos quién es Prato. ¿Sí? Juega en Brasil y es argentino. Y una vez hizo un gol. Bien, el otro es Mercado, que entra por Zabaleta, que en realidad es un poco más ancho, digamos, que Zabaleta, para ver si con eso impide que pase algún colombiano. Vanega por Enzo Pérez. Es que Pérez jugó un poco bien contra Brasil y Bauza necesita que todos jueguen mal. Entonces lo sacó Enzo Pérez. La formación completa entonces va a ser Romero, otra vez. Mercado, no otra vez, pero es Mercado. Otra vez Otamendi, otra vez Funes Mori, otra vez más. En el medio está el mencionado Vanega, otra vez Biglia, Mascherano, Di María, otra vez Messi y Prato. La idea es intentar repetir la historia del año 93 y volver a perder 5-0 de local con Colombia, parece. Así que bueno, muchachos, eso espero que hoy puedan disfrutar a las 20:30 en la televisión de algún otro programa que no sea este partido. Recién decíamos de juntarnos con usted a ver el partido. No sé que si usted lo ve. Yo después voy a llamar a un tío mío que está en la tele que me cuente más o menos y yo se los transmito el martes que viene, muchachos. ¿Y qué le pasó a Messi? ¿Que vomitó? ¿Que se mareó en el avión? Yo, porque no me gusta mucho el fútbol, pero esas cosas me interesan. No, es que parece que Messi está enfermo cuando no vomita. O sea, está en su normalidad. Vomita. Vomita. Sí, es como el pato que hace 3 pasos y hace caquita. Messi, 3 pasos, vomita. Ah, por eso tiene esa expresión de la cara. Es así, sí, no es una sonrisa. Es para que se le abran mejor los canales, para que salga todo. Ah, entonces no había pasado nada. Sí, bueno, sí. Menos mal. Bueno, muchas gracias, León, por habernos traído toda la información sobre el deporte nacional, el fútbol. Exactamente, el único deporte existente en este país, aparentemente. Nos vemos la próxima. Esto fue Deportes en la Misma. Noticias en la Misma. Tragedia en el zoológico. Internacionales. Suceso insólito. Un gorila macrista se horroriza por la victoria de Donald Trump. Ampliaremos. Internacionales. El triunfo de Trump dejó perplejo al mundo. Nuestro especialista en política exterior y máster en cooperación internacional con títulos de grado, posgrado y redrado en todo el mundo y en otros mundos también, nos explica las razones de la victoria. Luego de leer, oír y analizar todas las visiones del fenómeno Trump, he llegado a la conclusión de que ganó porque usa maquillaje naranja. Locales. El intendente y su runfla de funcionarios salieron a aclarar por qué es que no funcionan los semáforos en la ciudad. Si bien en un principio la mayoría de la gente pensó que era simple impericia y o inutilidad, los funcionarios dieron sus razones. Han contratado una horda de neurocientíficos para ser asesorados, los cuales sostienen que este nuevo sistema, en donde casi tenés que adivinar si está en rojo, en verde o directamente apagado, sirve para desarrollar más las neuronas y prevenir el Alzheimer. Provincia. Gigantesco operativo antidrogas en el conurbano. Se detuvieron a 3 delincuentes y secuestraron 400.000 pesos y 50 kilos de cocaína junto con algunas armas de guerra. Los 25 kilos de cocaína fueron decomisados para ser incinerados. Cuando se le preguntó al comisario del operativo por el dinero, este contestó que los 400.000 pesos serían repartidos en distintos fines benéficos. 100.000 a obras de espacios públicos y 100.000 para comedores del barrio. Cuando le preguntamos por los otros 200.000, el comisario nos dijo 50.000, nosotros dijimos 100.000, él retrucó 75 y nosotros replicamos, hay trato. No había cocaína en el operativo, finalmente fue una falsa alarma. Nacionales. El Ministerio de Acción Social lanzará un nuevo plan llamado Offshore para Todos. El objetivo será que el ciudadano común pueda vivir la experiencia de evadir impuestos del Estado argentino. En el fondo, todos queríamos ser los avivados que no pagan un sorete, pero la gente no lo hace por la sencilla razón de que no tiene plata. Aseguró Carolina Stanley mientras se rascaba la espalda contra una pared. Por eso las cuentas serán accesibles para la gente con depósitos que no superan los 20 o 30 pesos. La diferencia la pone el Estado. Esto fue Noticias en la Misma. En la Misma. En la Misma. En la Misma. En la Misma. En la Misma Misma. Aquí continuamos en la misma y ahora para deleitarnos con nuestro excelente, hermosísimo, bellísimo y creativo espacio a cargo de el taller de Marcelo Longobardi, a cargo de los chicos que van al taller. Así que ahora en este momento, cuando me dejen un pedacito de lugar, los voy a presentar. Aquí están ellos, son nuestros artistas, estrellas, invitados de cada martes, el Rulo y Juan Sebastián. Hola, ¿cómo andan los chicos? Hola, ¿cómo andan, chicos? Hola, ¿cómo andan? ¿Estamos contentos nosotros? ¿Están contentos? Bueno, sí, estamos contentos. ¿Por qué están contentos? No sé, por el día. Bien. Bueno, es una buena razón. Sí, nos levantamos porque ahora estamos conviviendo. ¿Están conviviendo? Sí. ¿Y cómo duermen? ¿En la misma habitación o en habitaciones separadas? No, lo que pasa es que tuvimos que... Como no estaba pintado el lugar, decidimos pintarlo. Claro, entonces lo que hicimos es... Fuimos los dos a la misma habitación y pintamos la otra habitación. Y después vamos a irnos a la otra habitación y pintar la otra... Están compartiendo la habitación, sí. no la cama, o la cama también por el momento. No, sí, porque la cama en vez de ponerla en la habitación la dejamos en el living. Entonces usamos la misma cama, pero es por unos días. Ah, ok. Bien, bueno, después y duermen uno de los pies y el otro de la cabeza y sí, cruzan, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, no dormiría con Rulo para el mismo lado. No, aparte porque Juan, vos sos bastante alto, Rulo, no sé cómo hacer, tener los pies de él en la cara. No, porque yo soy más bien petizo. Claro, las rodillas tienen la cara. Claro. Por eso digo. A veces me da algunas rodillas. Digo, por eso las patas de Juan te pegan, no sé, en el rostro. Pero bueno, en fin, muchachos. ¿Y hoy nos trajeron algo en particular? ¿Cómo vienen con el taller? Con el taller venimos bien, bien. Ya estamos por hacer el cierre de año. Lo vamos a hacer en el patio del Olga. ¿En dónde? En el patio del Olga lo vamos a hacer. Ah, mira, ¿y lo hacen por partes o vienen los 50 participantes? No, los 100. Los 100. De cada, los dos grupos. Sí. Ah. Arranca el sábado a la. Todavía no está la fecha, pero a las 2 de la tarde. Bien, ¿invitaron gente cada uno? Sí, sí, es obligatorio invitar. Cinco personas. ¿Cinco personas? O y sea, son 100 pesos. El bono contribución no es una entrada. Ah, sí, 100 pesos. 100 pesos. El bono contribución, 100 pesos. Pero, o sea, 500 personas en el patio. Exactamente. Sí, ¿no? Claro, en realidad, sí, 600, si porque son 100. Si cada uno invita 5, son 500 de público y 100. Pero nosotros no pagamos. No, está bien, estoy hablando para ver cómo entra la gente, no. Ah, no hice cuentas de plata, yo igual estoy muy lejos de eso. Cada uno, a veces, por ejemplo, nosotros actuamos creo a las 3 de la mañana. Ah. Ya en la parte más del auditorio. Claro. Entonces, nosotros invitamos para esa hora. Un horario así más para que vengan los chicos, todo. Claro, tenés razón, no va a poder venir mi sobrino porque es muy tarde. Es muy tarde, 3 capaz de la que mañana. Sí. Tendría que hablarlo con Marcelo. Pero es un día especial, los chicos aguantan un poco más. Bueno. Pero claro, se hace tarde porque son un montón. Sí, y bueno, termina, va a ser la primer 24 horas de stand-up, claro. Uy, de la Argentina. Y claro, calcular que media hora cada uno, sí, más o menos. Y hay mucha variedad, ¿no? En el trabajo de cada uno. Vamos a ir recorriendo los tópicos que trabajamos durante el año, ¿no? Yo no sé si se acuerdan. Teníamos... ¿Cuántos tópicos son? A ver si yo me acuerdo. ¿Las citas? ¿Las citas? ¿La bicicleta? La bicicleta, la plaza, era como el... Igual, bueno, ahí nosotros arrancamos con eso acá, pero ya veníamos trabajando. Claro. O sea, vamos a escuchar alrededor de 100 puestas sobre eso. Interesante para ver cómo lo encaran, ¿no? Sí, muy lindo venir acá a ver el taller. Bueno, ¿quieren empezar? ¿Nos trajeron algo o estuvieron trabajando una semana? Justo hablando de trabajar, Germán, porque a Rulo, contá vos, Rulo. Sí, mi abuelo me pasaba, me daba plata, 10 mil pesos por mes, para que yo más o menos subsistiera. Claro. Pero ahora me dijo que tengo que salir a trabajar. Y sí, está bien. Entonces, bueno... Si bien no es una buena noticia, con Juan lo usamos como material para hacer un stand-up. Ah, bien, esa situación. Que estamos promocionando y que nos gustaría, si a la gente le gusta, nos pueden llamar a los números que no dieron de la radio. Bueno, nos pueden llamar al teléfono 451-6917. Claro, para contratarnos y nosotros vamos y así de paso mi abuelo ve que yo trabajo y capaz que me sigue pasando la plata. Claro. Bien, igual 10 mil pesos, bien. Bien, tu abuelo. Bueno, ¿están preparados? Bien. ¿Ponemos la cortina? Sí, por favor. Bueno, cortina de stand-up. ¿Viste qué difícil es conseguir trabajo, Rulo? Sí. Y más si no tenés currículum. Sí, ¿viste eso? Te piden ser joven y tener experiencia. Sí, algo de esa ecuación no cierra. Igual la mayoría de la gente trabaja de cosas que no le gusta. Es verdad. ¿Y por qué justo el que va a trabajar de lo que le gusta voy a hacer yo? Porque la suerte está de nuestro lado. Y sí, Rulo, nosotros nacimos estrellados. Se dice con estrella, Juan. Ah, tenés razón, ¿para qué nos vamos a mentir? Somos un desastre. Sí, y ni hablemos de la primera cita. Sí, no sabés lo que me pasó el otro día. ¿Qué te pasó, Rulo? Nada, ¿sabés hace cuánto no tengo una cita? No me digas, yo si no tengo una voy al médico. ¿Por qué? Bueno, cita, turno, al menos me da material para laburar. ¿Por ejemplo? Viste, los médicos siempre te atienden tarde. Sí. Y no solo eso, para colmo inventaron los sobreturnos. ¿Y qué son? Y que si algún paciente conocido quiere ir en vez de sacar turno, cae así nomás. ¡Qué mal, Juanse! Sí, y mientras esperaba entendí la expresión paciencia de hospital. Muy bien, Juanse, vos sos un adelantado. Bueno, acá estábamos en dudas y... por eso, se notó un bache, ¿no? Interpretativo. No, la verdad es que no se notó nada. La verdad es que sí, lo disimularon fue muy fluido, bien. Fue muy divertido. Si aparte eso no, o sea, no lo tienen que decir, o sea, si de afuera no se nota, no está bien. Claro, no, pero bueno, como acá somos parte del taller, también queremos como contarle remarcar a la gente que no somos perfectos. Lo que sí noté que Juan se le cayó un poco la baba mientras habla. Sí. No, es que estamos trabajando justamente con esto, con la respiración, con claro. Marcelo. Claro. Hay que respirar para hablar. Claro, entonces, se piensa que respira porque ya está vivo. Y no, si vos no pensás en respirar, capaz que te das cuenta. A mí me pasó estar sin respirar y me doy cuenta que no estoy respirando y casi me asfixio. Es un pánico total. Sí, porque decís, no estoy respirando. ¿Y qué haces? Soltás la baba para que te dé aire, digamos. No, el tema, Juanse, es una observación que te hago constructiva. Es que cuando hablas, vos sacás la lengua y no hace falta sacarla. Salvo claro. que tengas un problema con alguien y se lo quieras expresar ahí con sí, lo estamos trabajando con Marcelo. Bueno, igual lo tenés a Rulo ahí que todo el tiempo te puede ir corrigiendo. Sí, ahora estamos trabajando con espejo para ver esas cosas. Claro. Y con una cámara filmándonos. Perfecto. Estamos por subir material de muestra de promoción de nuestro show a internet, a YouTube. ¿Y la cámara te la dio tu abuelo también? Sí. Ponele. Qué grande el abuelo. Te la tomé prestada. sí, conozco el paño. Bueno, entonces... Bueno, ¿ansiosos tienen fecha ya para la muestra? Sí. A ver, no la sabemos, pero sí es, ya está hablado acá en el Olga Vázquez. Bien. Bueno, entonces cuando la sepan, vienen, nos lo cuentan y estaremos acá, por supuesto. Bueno. Sí. Y también está bueno que si ya para la semana que viene tienen el dato de si se van a abrir grupos nuevos para el año que viene, es interesante, más que nada para ayudar a Marcelo. Marcelo estaba pensando en armar un tallercito de verano. Ah, bien. Para que no sea tan que se caiga, ¿no? ¿Ustedes el fin de semana qué hacen? ¿Por qué? Porque, como les contábamos, estamos pintando y necesitaríamos sacar las cosas de nuestra habitación de ahora, pasarla a la otra y pintar la habitación donde estamos durmiendo ahora. Sí, yo estoy, ¿eh? Cualquier cosa me mandan, o sea, me confirman a qué hora hay que ir. El sábado a las 11, ponele, de la mañana. Bueno, dale. Hacemos unas empanadas de mondongo con pollo. Bien, yo capaz que ya voy comido, pero dale, yo les mando un WhatsApp. ¿Tenés la dirección? Sí, o si no, pásamela después, a ver, que no sea cosa que te caiga tanta gente, ¿no? Ah, bueno. Bueno, bárbaro, el pulga va, entonces... Yo no estoy seguro de poder, pero si puedo, les confirmo. Dale, y... Igual puedes caer a las 4 de la tarde, a las 5. El domingo buenísimo. También vamos a seguir. Buenísimo. Probablemente no pueda, pero bueno, cualquier cosita les aviso. Sí. Bueno, dale, chicos. Yo lo intento convencer, muchachos. Gracias. Un placer de que hayan venido. Esto fue, como todos los martes, el taller de stand-up de la misma. Disonancia. Conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión. Y por tal razón, tiende a rechazarlos. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Alica no está sola. En pocos días culmina un proceso judicial histórico contra la trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Ushuaia. Los jueces Ana María D'Alessio, Luis Alberto Jiménez y Enrique Guanciroli dictarán sentencia condenatoria contra Pedro Montoya e Ivana García, dueños del El Sheik, y Lucy Alberca Campos, encargada del lugar donde funcionaba un sistema de captación, traslado y explotación de mujeres para ser prostituidas. Alika Kinan, sobreviviente de la trata, querelló contra sus proxenetas y contra toda una red de complicidades civiles y estatales que legitiman la prostitución. Su testimonio y el juicio son un precedente que intentará reparar a todas las mujeres, travestis y transexuales que se encuentren en causas similares. 20 años de explotación. 4 años de investigación. Cierre de un juicio que puede hacer historia. Alika Kinan no está sola. Las mujeres y travestis organizadas acompañamos a Alika y exigimos cárcel a los proxenetas y sus cómplices, dentro y fuera del Estado. La prostitución no es trabajo, es violencia. Vivas nos queremos. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Radio Teatro. En la misma. Hola, Gutiérrez, ¿cómo le va? Mal, doctor. Por eso vengo. Interesante. Acuéstese en el diván, por favor. ¿Así está bien? Sí, pero sin sacarse la ropa, Gutiérrez. Ah, discúlpeme. ¿Ya puedo mirar? Sí, doctor, ya me puse de nuevo la enagua. Muy bien. Ahora cuénteme sus problemas. Gutiérrez. 420. Le estoy contando mis problemas, doctor, pero si me interrumpe no voy a poder. ¿Y le va a llevar mucho tiempo? Y si me habla mientras lo hago, me va a llevar todo el día. Bueno, mientras tanto voy pidiendo algo para ganar tiempo, ¿le parece? 14, 15, 16. ¡Mozo! Sí, señor. ¿Usted me llamó? Sí, claro. ¿Ve a alguien más en este consultorio? No, la verdad que no. Entonces no haga preguntas absurdas. Tiene razón, discúlpeme. ¿Qué va a pedir? Dígame qué tiene. Bueno, a ver, tengo una úlcera en el riñón, miedo a las cucarachas y también, a ver qué más tengo. Ah, sí, tengo que llevar a los pibes a la escuela. ¿La úlcera viene con papas? No, viene con ensalada de chinchulines. No sé, a ver, ¿a usted qué le gusta eso, Ramírez? 2425, 24. Oh, doctor, me hizo perder otra vez. Ahora voy a tener que empezar de nuevo. 1, 2, 3. Bueno, traiga eso para el señor. Muy bien. ¿Y para tomar qué tiene? Hoy no nos llegó el proveedor, así que lo único que le puedo ofrecer para tomar es una fotografía. ¿Digital? Por supuesto, señor, por quien nos ha tomado. Es que todavía no he tomado nada. Tiene razón, discúlpeme. Aquí tiene la cámara. A ver, diga whisky. ¡Whisky! Listo, muy rico. Tráigame la cuenta si es tan amable. Cómo no, con su permiso. ¿Y Gutiérrez ya terminó de contar sus problemas? Sí, ya terminé. ¿Y cuántos son? Un montón. ¿Pero no sacó un número? No, doctor, eso es imposible. No haga preguntas absurdas. Tiene razón. Pero aunque sea, dígame uno. Así podemos comenzar. Bueno, le digo uno que traigo de cuando era un niño. Es un problema que tuve en el segundo año de la primaria y nunca lo pude resolver. Ajá, muy interesante. Lo escucho. Manolo y María se han comprado una bolsa de caramelos. A María le han tocado 27 y a Manolo 9 caramelos más que a María. ¿Cuántos caramelos había en la bolsa? ¡Ah, pa' la papa! Complejo su problemita, Gutiérrez. Sí, doctor, por eso necesito ayuda. Bueno, podemos pedirle ayuda al mozo. ¿Mozo? Sí, señor. ¿Nos podría ayudar en un problemita? Sí, cómo no. Repítalo, Gutiérrez. Manolo y María se han comprado una bolsa de caramelos. A María le han tocado 27 y a Manolo 9 caramelos más que a María. ¿Cuántos caramelos había en la bolsa? ¿Hay opciones? Sí, hay. A. Manolo le afanó los caramelos a María. B. En la bolsa no había caramelos sino milanesa de salada napolitana. C. Dijeron que iban al kiosco pero en realidad se fueron a revolcar entre los yuyos. ¿Me queda algún comodín? Sí, te queda la posibilidad de un llamado. Ah, bueno, entonces llamo a un amigo de mucha confianza que tengo. ¿Hola? Hola, Doc. Hola. ¿Doc? ¿Hola? ¿Cómo va tanto tiempo? Bien, ¿quién habla? Un amigo de mucha confianza, ¿se acuerda de mí? No sé, puede ser, ¿qué precisabas? Necesito resolver un problema. ¿Cómo no? Son 500 pesos. ¡Apa la papa! Subió el precio. Sí, es que con la asunción de Trump se derrumbaron las acciones del Instituto Pasteur. Bueno, ¿le puedo pagar con caramelos? Sí, claro. ¿Con cuántos caramelos me piensa pagar? Es que ese es el problema. Doctor, ¿usted conoce a Manolo? ¿Qué Manolo? El que te la pone esa... solo. Sí, lo conozco. Bueno, él es el que le va a pagar. Pero ese tipo es un estafador. ¿No viste lo que le hizo a María? Sí, pero fue sin querer. Él no sabía qué había dentro de la bolsa. ¿Sabés qué? Me parece que vos no sos ningún amigo de confianza y me querés cagar, así que te voy a cortar. Chau. No, doctor, doctor, doctor. ¿Quién era? Un chanta, pero ya está todo arreglado. Mozo, dígame cuántas veces si terminamos con todo esto. Sí, cómo no, son 500 pesos. ¡Apa la papa! ¿Subió el precio o me pareció a mí? Por supuesto, doctor, como todo, no haga preguntas absurdas. No importa, yo pago. ¿Le puedo pagar con caramelos? Sí, claro. ¿Con cuántos caramelos me piensa pagar? Es que ese es el problema. ¿Conocés a Manolo? ¿Qué Manolo? Bueno, bueno, esto ya es para la sesión que viene. Mozo, acompaña a Gutiérrez hasta la puerta, que ya se está yendo. Con mucho gusto. A ver, andando, andando. No, pero doctor, andando, no, vamos, no alcancé a resolver nada. No importa, se acabó el tiempo, salí por donde entraste. Vamos, vamos, vamos. Ya lo escuchaste, rajá. No, cuira, pero doctor, cuira, escúchame. Cuira. Cuira. Por las pelotas, te dije, doctor, que te va. Volá de acá, volá de acá. Cómo disfruto mi trabajo. Esto fue Radio Teatro. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Consejos terapéuticos. En la misma. Continuamos en la misma y mientras intentamos establecer la comunicación telefónica con el doctor Sandy, que está en Catamarca, me dijo, vamos a ir leyendo algunos llamaditos que han llegado. Llamaditos que han llegado al teléfono 4516917 o al WhatsApp 221-670-5190. De hecho, vamos a arrancar con uno que es un audio de WhatsApp. ¿Puede ser el primero? A ver qué dice. Hola, sí, habla Mario de 1149. Y para mí no es lo mismo un bostezo que un té con vos. Mucho, muy buen programa. Bueno, Mario, muchas gracias por... más viejo que mi abuela, Mario. Bien, tenemos acá... chicos, los felicito porque acertaron con las elecciones en el Imperio. Bueno, muchas gracias, no deja el nombre. Se sí, ve que sí. Tiene miedo. Tiene miedo. Yo también tengo miedo, pero bueno. Bueno, Lolo de 3 y 53. ¿Puente de Fierro se llama así porque es de fierro? Sí, Lolo. Cuca de Lomas, a mí me gusta la canción que pasaron. Ajá, no la escuché. Bien, Cuca. Griselda de 80 y 12, no tengo cambio nunca, ¿por qué es? Y habrá que preguntarle a Sandy, porque debe ser algo patológico eso. Ah, la reservo para sí. Preguntarle. Pupi de Lavallol, ¿Lavallol se dice? Sí. ¿Por qué siempre que voy a la ferretería a pedir algo con un nombre, el ferretero me corrige y lo llama de otra forma? Es interesante. No, lo más probable es que se llamara de otra forma antes, ¿o no? Sí, no sé, pero ¿no te pasa que vos vas y le decís, no me da el cuarito, se llama válvula, te dice? Sí, para joderte la vida. El coso, hermano. Si entendiste que es el cuarito, ¿qué me tenés que decir? Que, bueno, perdón. Es la pedagogía del ferretero, yo estoy de acuerdo con el ferretero. Bien, bueno. Es una militancia, digamos. ¿Otro audio de WhatsApp puede ser? Hola, habla Esteban de los Chops. A mí me gustan las palabras con malas palabras adentro, como forúnculo. Bueno, gracias, Esteban. Es? Forum. No, después te explicamos, sí, Germán. Capaz que con un dibujo, ¿no? Vamos con otro WhatsApp, ¿puede ser? Hola, habla Juan Carlos de Bonor. Y yo quería saber si los GAP, los... Juan Carlos. Se cortó el WhatsApp. Sí, tenés que mandar el botón apretado, Juan Carlos, la próxima. Fernanda de Parque Patricios, ¿por qué al sándwich de miga lo llaman así y a los otros no lo llaman sándwich de corteza de pan? Complicada, Fernanda. Bueno, nunca lo había pensado. Bien, estamos acá en la producción. Fernanda me hace la seña que se dice que está enganchado el doctor Sandy desde Catamarca. Doctor, sí, ¿nos escucha? Que... Hola, muchachos, ¿escuchan ahí, muchachos? Sí, muchachos. Escuchamos, doctor, ¿cómo anda? ¿Qué anda haciendo en Catamarca? ¿Está paseando o está en algún congreso? Sí, no, estoy, en realidad vine a hacer un curso acelerado de veterinaria en el desierto, por de, acá. ¿De veterinaria? Sí, porque me, o sea, el ser humano viene cada vez más animal, entonces necesitaba... adecuarme a las nuevas patologías, ¿no es cierto? Y además, bueno, pasando la bomba, porque ahora me cruzo a la noche para el lado de San Juan y me voy a ver a la selección. Así que bueno. Qué afortunado, doctor. No tanto, voy a ver a la selección. Claro, podría ser algo más divertido, Sandy, claro. Estando allá, ¿no? Sí, la verdad, pero bueno, me regalaron las entradas y yo dije que no iba ni regalado, pero viste cómo es, ¿no? Cuando te regalan algo, al final uno cede. Bien, tenemos acá algunos llamaditos. Tenemos a María, de 8 y 78, que dice, ¿cómo hacemos con los gatos que rajunian bandoneones? Mirá, María, mirá qué justo, María. Mirá, como si hubiésemos estado en contacto psíquicamente. Que porque justo es uno de los acá, en el curso acelerado, una de las materias era justamente los gatos instrumentistas. Y empezamos por el bandoneón. Sí. En cuanto al rajuño, vos tenés que pensar una cosa y ver y observar, porque como yo siempre digo, hay que observar para ver, ¿no es cierto? Si el gato rasguña el bandoneón en forma diagonal, o sea, oblicua, sí. O si es en forma horizontal, ¿sí? Si es en forma oblicua, oblicua, si se dice, es porque quiere aprender a tocar el instrumento, con lo cual lo vas a tener que llevar a un domador de gatos, ¿sí? Bien. Y si lo toca en forma horizontal, es porque está nervioso, está muy nervioso, con lo cual vas a tener que llevarlo a un psicólogo veterinario y o homeópata veterinario, que ahora atienden todas esas cosas psicosomáticas y todo eso, los gatos también. Bien, entonces le recomendamos a María que se fije si rajunia el bandoneón de una manera o de la otra y nos vuelva a llamar, sí. O que directamente ya usted le dio la solución para ambas. Y yo después la otra recomendación, yo tengo un tío abuelo que toca el bandoneón, que justo toca conmigo, tío, pero, en serio decís eso bien. Acá mi tío me dice que... si le rompió el bandoneón, le tiene que dar un boleo en el culo al gato, porque es carísimo un bandoneón. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro llamado. Llamó Fermín, de 44 y 127. Nos pregunta, ¿las pulgas de los perros son contagiosas o se pueden comer? Las dos cosas. Bien, bueno, Fermín. Las dos cosas. Lo que hay que hacer es así. Vos tenés dos formas, digamos. Primero, son contagiosas. Si vos querés comer y nutrir... Dicen que son saladas, yo no las probé. Estuve probando hormigas, cucarachas allí con un amigo, pero todavía no probé las pulgas. Dicen que son como saladitas y las podés comer de dos formas. Una, hervís al perro como una langosta viva, ¿sí? Uh-huh. Pero que anoto, doctor. Metés al perro, asegúrate que tenga pulgas por centímetro cuadrado, le aparezcan Santa. Dos, así sacas más provecho. ¿Qué quedan flotando, Sandy, las pulgas? No observé cómo quedan las pulgas, pero el perro la pasa bastante mal. Pero yo tengo un labrador, ¿cómo meto a un perro? ¿A dónde lo meto? Una olla. Necesitarás una olla grande. La otra es atravesar al perro con un palo desde la boca, ¿sí? ¿Sí? Para que, porque no tiene que, es así, la sangre del perro tiene que mantenerse hasta último momento circulando para que las pulgas queden más nutridas. ¿Sí? Casi, si no se estresan y quedan duras. Exactamente. Entonces vos te pones al lado, despacito tiene que ser con un alambre, un palo, para que el perro quede vivo lo más tiempo posible y después prendes el fuego en el espiedo. Lo vas girando y así las pulgas van cayendo. Fíjate, tener un papel manteca, un papel... Para agarrar las pulgas y después las condimentar en ensalada como si fuese una semillita de lino. Bien, tenemos un mensaje en el contestador telefónico también para Sandy, ¿puede ser? ¿Cómo no? Hola, habla Martín de Recoleta. Quería saber si tener relaciones de parado produce varices. ¿Escuchó, Sandy? Sí. Mirá, yo sé que te las... Espera, tío. Acá mi tío, justo tío de Jano, mi tío me está haciendo una demostración acá. Dice que no, que él siempre tuvo varices antes de tener relaciones así de parado. Así Ajá. que no está directamente relacionado, pero se lo voy a investigar. Lo que podemos corroborar es que no se curan, digamos, con eso. Sí, curarse no, claramente no, porque tío basta. Ahora lo tengo que ir a atender a mi tío. Tiene 98, imagínese, y sigue con su vida sexual a pleno. Así que, se lo puedo averiguar para la semana que viene, pero en realidad lo que es seguro que no lo cura acá, como allá está diciendo el compañero, ¿quién es, Germán o es Pablo? Germán. El que dijo Germán. Ah, bueno, listo. Sandy, muchas gracias. Estamos pensando que ahora con esto de la ola de calor, que suponemos va a venir cuando venga el verano, va a haber muchas consultas, así que si le parece, la próxima columna puede ser sobre eso. Sí, a ver, yo ya voy a aconsejar una cosa. Cuando hace calor, perdón, se cruzó. No. Sí, decime. Bueno, no se interrumpan. No, eso hablen, le decía. Hablen los dos de a uno. No a la vez. No los escucho. Si no, no llegamos a nada. Bien. No, que le decía que podemos hacer un informe sobre el calor, cómo prevenir la ola de calor, que seguramente. ¿Sí? ¿Hola? Va a llegar. Sí. En los próximos meses. Sí. Bueno, se perdió la comunicación. Bueno, hay que tomar mucha agua cuando hace frío. Se perdió la comunicación. Bueno, lo saludamos a Sandy desde acá. Bueno, muchas gracias por los consejos. Esto fue el espacio terapéutico de En la Misma. Eso es una vicuña, tío. Esto fue Consejos Terapéuticos En la Misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Las mágicas historias del peludo Ribotril. En la misma. El peludo se levantó confundido. No sabía bien qué le pasaba. De pronto se dio cuenta que se aproxima fin de año y se empezó a poner nervioso. ¿Con quién iba a pasar la Navidad y Año Nuevo? ¿Se iría de viaje? ¿Qué pensaría su mamá si por primera vez en 40 años no la pasaba con ella? Tomó coraje y se decidió ir a visitar a su mamá y plantearle que se iría de viaje al norte. Llegó a la casa de su infancia y encontró a su mamá tomando sol. Hola, mamá. Dijo el peludito. ¡Ay, hola, hijito mío! ¿Cómo está el nene más lindo del mundo? Dijo la mamá. Basta, mamá. Ya tengo 40 años. No soy un nene. Yo soy tu madre y siempre serás mi nene. Así que, fin de la cuestión. ¿Me entendiste? Lo retó la mamá. Pero... ¿Me entendiste o querés que te lo repita a los gritos? Ya entendí. Dijo el peludo entristecido. ¿Y cómo anda el bebito de mamá? Bien, mamá. ¿Tiene noviecita mi bebé? El peludo se sintió un poco avergonzado y respondió. No, mamá. Lamentablemente, no. Ay, mejor, hijito, mejor. Ya no quedan mujeres como tu madre. Mejor solo que con una loca. Sí, igual a mí me gustaría conocer a alguien. Le dijo el peludo. ¿Cómo a alguien? ¿No serás gay vos? No, mamá, me gustan las chicas. Ah, bueno, pero ojo con traerme una loca acá, ¿eh? Más te vale que sea una chica lo más parecido a tu madre, o sea, a mí. Sentenció la mamá. Va a ser como yo quiera. Dijo el peludo empoderado. Escúchalo al rebelde. Eso descartalo, ¿eh? Si enganchás a alguna chica va a ser una loca. ¿Sí? Así que... Más bien, ni me la presentes. Bueno. hijito de mi corazón, ya que estás acá, ¿por qué no vamos organizando la cena de Navidad? Sí, mamá, de eso te quería hablar. ¿Qué pasa? ¿No vas a querer que compré pan dulce porque te estás cuidando? No, no es eso. ¿Eh? No. Ah, mejor, porque tengo... ¡Ay, hijo! ¿Qué pasa, mamá? ¡Ay! ¡Golpeame la espaldita! ¿Te sentís bien? ¡Hijo! ¡Ay! Gracias, yo creí que no me querías cuidar. ¡Ah! Mejor que vengas para acá en Navidad, porque tengo 3 cajas de pan dulce del año pasado y como a vos te gusta tanto, pensé que mejor ni hacer ensalada de fruta. ¡Nunca me gustó el pan dulce! Dijo enojado el peludo. No digas oncera, mi bebé, que desde niñito te lo devorabas. Es que no había otro postre. ¿Ah, no? ¿Y cuando papá hacía tiramisú? Pero papá murió cuando yo tenía 2 años. Hoy está discutidor, mi bebito. Dijo la mamá para cerrar la discusión. No, no estoy discutidor. Solo que estoy pasando por una etapa en la que quiero ser sincero conmigo y con los demás. Dijo el peludo nervioso y con la voz temblando. No seas tarado, hijito. Podrás ser sincero, pero venir a pelear con tu madre, con todos estos desplantes. A mí, que te di la vida y que te cuidé desde que naciste hasta ahora. ¿Por qué no me vas a decir que hice como esas madres que abandonan a sus hijitos cuando tienen 30? Yo, en cambio, te llamo 2 veces por día. Te voy a limpiar la casa 1 vez por semana. Te cocino toda la comida para 1 semana y te la dejo frisada. Y de golpe mi bebé me viene a decir que nunca le gustó el pan dulce en Navidad. Hay que ver cómo son las cosas. Hay que ver. El peludo no supo bien qué hacer. Estaba muy triste porque no había podido decirle a su papá lo que quería. Y encima su papá lo había maltratado mucho. Entonces prefirió irse poniendo la excusa que tenía un curso de fotografía en media hora. Esto fue Las mágicas historias del peludo Ribotril. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma. En este caso nos visita Catalino Drogui. ¿Cómo anda, Catalino? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Es un gusto estar acá por primera vez. Déjeme presentarlo. Sí, cómo no, así no se presenta usted, Catalino. Claro, claro. Usted es especialista en cine, en espectáculos. Sí, nos va a dar un más conocido como cinefílico o algo así. Cinefílico, sí. Nos va a dar un pantallazo de nunca recomendaciones, ¿no? Sí, en realidad, más que recomendaciones en cuanto a críticas y cosas así, que ya está plagado en la televisión, en la radio, yo lo que le vengo a desentrañar las películas y ahondar profundamente para que nos demos cuenta que muchas veces nos han engañado y nos quieren hacer creer que somos idiotas. Pero un idiota como yo se ha metido en lo más profundo de esos filmes y los ha desentrañado para que veamos que están mal hechos. Muy bien, ¿con qué vamos a arrancar entonces, Catalino? Bueno, una de las cosas que fue furor en los 80 fue esas películas que uno viajaba en el tiempo, el protagonista, y jugaban con eso del futuro, de ir y volver. Adivinen qué película traje. ¿Volver al futuro? Claro, y Terminator, las dos que tienen que ver con el viaje en el tiempo. Entendí, claro. Bien. Para empezar, estamos hablando de la película de alrededor de 1985, protagonizada por el pibe este que hace de Marty McFly y después no hizo más nada, que este muchacho es muy copado, pero su único amigo es un científico loco. Entonces no cuadra, ¿no? Un pibe tan copado no tenga amigos. El pibe entra en la media de un hijo como oveja negra de la familia, si se quiere, porque el padre, la madre y los dos hermanos son imbéciles. Y él es un copado, no sabemos muy bien, y encima es el menor. Capaz que es adoptado. Capaz. Pero bueno, Marty McFly es así, un pibe piola. Por otro lado, igual no es lo que más me irrita de la película. Lo que más me irrita de la película, que él accidentalmente, gracias a que su amigo, el científico loco, creó una máquina del tiempo, viaja 30 años atrás, donde conoce a su madre y está enamorada de él. ¿No? ¿La vieron o no la vieron? La 1. Estamos hablando siempre de la 1 porque la segunda y la tercera parte nunca fueron buenas. Entonces, ¿qué pasó? El pibe se enamora de una chica, que es su primer amor. O sea, el primer amor de la chica. Es su hijo, que todavía no lo conoce porque 30 años antes. Hasta ahí estamos. Pasa toda una historia de amor, casi tiene sexo con él en el auto. Cuando está por terminar la película, que en realidad ella se pone de novia finalmente con su padre, porque ahí está la trama, porque si no se conoce con su padre, él no va a nacer dentro de 30 años. Entonces, cuando él se está despidiendo, ella se abraza a su padre y le dice: Marty, qué lindo nombre para un hijo. Ese es el momento clave para decir: esa película es una porquería. ¿Cómo una mujer? ¿Cómo una mujer que conoce un tipo que está por tener sexo con él por primera vez en su vida se olvida de la cara? Por 30 años que pasen, todos nos acordamos de nuestro primer amor. Entonces, cuando ella lo ve a su hijo, dentro de 30 años, no sospecha nada que es igual al pibe que casi se trinca en un auto. Es cierto. Y no hay una falla en el guión, como quien dice. Terrible. Y además dijo: Marty, qué lindo nombre para un hijo. Y al primer hijo no le puso Marty, se lo puso al tercero. Eso, muy cierto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Bueno. Lo terrible también de esta película, que, como dije antes, hubo dos más. Pero bueno, pasando a la película, la otra, Terminator. Una película que hablamos de un robot indestructible que viaja en el tiempo y va a matar a la madre del responsable de la resistencia en un futuro que va a derrotar a las máquinas. Hasta ahí estamos. Porque es compleja la situación. Uh-huh. O sea, en un futuro va a haber un tipo que se rebela contra las máquinas que tomaron el control del mundo. Y ese va a ser el salvador de la humanidad. Entonces mandan las máquinas a un tipo a matar a la madre de ese líder de la resistencia. Ah, ahí está, intentando. ¿Estamos? Sí. El líder de la resistencia a su vez manda a alguien a contrarrestar y proteger a su madre. O sea, es como que yo mando 30 años atrás a un tipo a defender a mi mamá para que yo nazca. ¿Estamos? Sí. Ahora sucede que yo mando a mi papá. Porque el que va, y mejor dicho, el que vuelve al pasado, es el padre de ese líder de la resistencia, que aparentemente tiene la misma edad que el líder de la resistencia. Porque es un tipo, un muchacho de unos 30 años, y si uno calcula, el tipo de la resistencia tiene 30 años. Con lo cual se produce una paradoja en el tiempo, en donde yo mando a mi papá para que nazca y mi mamá no lo conoce. Ahora, ¿cómo nací yo si mi papá está al lado mío y no la conoció a mi mamá? Y él rejuvenece cuando viaja para atrás. No sé, no lo explica nunca la película. Ajá. Y lo peor de todo, que mi papá es asesinado por Terminator. O sea, mi papá, yo poniéndome en lugar del líder de la resistencia. Entonces, ¿cómo lo conozco en el futuro si yo lo mandé al pasado y lo mataron? ¿Se dan cuenta que es todo un círculo vicioso terrible que los hace pensar? En fin. Me hice un pedo bárbaro. Bueno, por eso. Es para pensar, miren la película y hagan bien los cálculos. Y para terminar, un saludo a George Lucas, el glorioso director de la gloriosa Star Wars, que mientras los personajes sigan teniendo hijos podrá ser infinito. Hasta el episodio 60.080, punto rojo. Porque episodio 1 nace Anakin Skywalker, en episodio 2 crece, en el episodio 3 crece un poco más y tiene hijos. Esos hijos después lo conocen a él cuando ya es grande y es Darth Vader. Eso tiene hijos. Entonces, como tiene hijos, se hizo el episodio 7 y así estamos hasta el 8. Quiere decir que si la protagonista de ahora tiene hijos, podemos hacer un 9, un 10 y etcétera. Un genio George Lucas que nos va a hacer mamar Star Wars hasta cuando muera. Y para terminar, en serio, vieron, parezco una de esas películas que no terminan nunca, voy a recomendar las películas de por qué las hicieron. Relatos Salvajes, Rocky, todas, y Rápido y Furioso, las 7, porque las otras 6 sí son buenas. Muchas gracias, muchachos, y nos vemos la próxima. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, acá estamos en la misma, se nos ha consumido el tiempo. Acá están nuestros compañeros del programa que viene, que vinieron con la policía para sacarnos a patadas. Así que nos vamos rápidamente. Jamás. ¿Eh? No, dice, acá nos hacen la señal, jamás vendrían así. No, jamás, porque se quiere comer primero unas galletitas, tomarse unos mate. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido en la misma. Yo los saludo hasta el martes que viene. Le doy el pie a Pulga para que lo salude. Claro, será hasta el martes que viene. Bueno, como decía acá Germán, ya está la gente del Ovillo de Colores para entrar al estudio. Agradecemos a Fernanda que nos estuvo operando. Y bueno, Pablo, nos veremos el martes que viene, ¿no? Nos vemos entonces el martes que viene. Esto fue en la misma. Esto fue en la misma. Esto fue en la misma. Esto fue en la misma. Esto fue en la misma.